Je préfère, si c'est une première partie de la question, c'est-à-dire pourquoi m'être occupé de Kant ? Il n'y a rien de commun entre Kant et Spinoza. Fíjate vos, Gustavo Varela, que la semana pasada, no, la anterior, sin conocer resultados electorales, sí, pusimos sobre la mesa el tema de construir desde el dolor y si había algún tipo de potencia ahí. Sí. Y de repente toma carne tremendamente en la coyuntura. Sí, fue un bombazo. A mí me parece lo primero que hay que entender es que este no es un gobierno, el que viene no es un gobierno de derecha, es peor. Es de chetos. Es decir, son Bullrich, gente de... son como Carrió. Son esclavistas. Es decir, ellos le ponen la imagen de gente de empresa. Bueno, son negociadores también, porque son de empresa, pero son tipos que van a destruir desde abajo para arriba. O sea, es como invisible la parte de destrucción y después se va a ver, como pasó en los 90. Entonces hay que estar muy atento con esto, hay que estar muy atento. Hay que saber que... después vemos por qué la gente lo votó. Porque ese es todo un asunto también. No hay ninguna duda que un enorme porcentaje va a arrepentirse en poco tiempo. Yo de eso no tengo ninguna duda. Porque todavía no lo vemos lo que va a ocurrir. No lo vemos. Entonces estamos tensos porque no vemos eso. Cuando veamos que se piden préstamos, que viste que vamos a pagar al 12% anual o al 20% anual... ahí vamos a empezar a ver un poco. Pero yo tengo esta idea. A mí me parece que no solamente en la Argentina, en diferentes lugares del mundo, hay un porcentaje de gente que es oscilante, son péndulos, que van de un lado para el otro. Digamos, hay... está mal que haga las cifras, pero ponele un 30% de izquierda y un 30% de derecha. Es decir, un 30% de mercado y un 30% de Estado, para ponerlo más claro. A pesar de que en el Estado hay quienes son críticos del Estado, porque son así críticos, etcétera, pero 30 y 30. Y hay 40 que oscila. Ese 40 se ve en la historia. Se ve cuando le dan el golpe de Estado a Irigoyen, lo habían votado en el 28 todos. Y en el 30 le dan un golpe de Estado, la gente fue a la Plaza de Mayo y vitorió a Uriburu. Lo vitorió. Y mucha gente contenta, se le compusieron canciones a Uriburu, se le compusieron, Gardel cantó, bueno, había mucha gente. Con la crisis también, mucha gente con, ¿cómo se llama este? Con el del 32, bueno, ya ahora se me fue, vino la crisis económica, con Justo, mucha gente con Justo, Agustín P. Justo. Después mucha gente con el con Castillo también. Mucha gente con, bueno, con el peronismo también, oscilantes, pero después también. Entonces, y en la dictadura también. Y el 24 de marzo del 76 había mucha gente contenta. Que después estuvo contenta con Alfonsín, que después se puso contenta con Menem. O sea, hay un porcentaje, 40 por ahí es mucho, 30, no sé, 20 y pico. Hay ahí una masa de gente que se mueve como un flan. Bueno. Y esa masa es la que generó esto que pasa. Que son aquellos que nunca se hacen cargo porque no los ves, porque no tienen participación política, porque tienen un salario, qué sé yo. Y están ahí. Entonces están, digamos, son los que leen en el subte. Si ves a alguien que se desmaya, ayúdalo. Dice el subte. ¿Qué va a decir? Si ves a alguien que desmaya, pegale una patada en la cabeza y tiralo por la ventana. No puede decir eso un cartel. Nadie va a dejar de hacer eso. Bueno, eso es el macrismo. Eso es el macrismo. Y la gente dice, ay, ¿entendés? Vos sabés que me parece que una forma del fascismo posmoderno se basa en la obviedad. Y la obviedad es como a vos te gusta que haya caca de perro en tu vereda. Claro. Bueno, viste, mi primo postea una cosa que está a favor de Macri, postea una cosa que te lo muestra, que viene en un batallón Macri vestido de amarillo, que dice gobierno de la ciudad, a pintar una casa y a limpiar una casa que estaba llena de grafitis. Y entonces, viste, te dicen, la frase es qué bien. Y yo digo, a mí me encantan los grafitis. Uno, me encantan los grafitis. Pero dos, era una zona que te das cuenta que puede ser un pasaje del centro. digamos, no era la 1114, ¿viste? Uh-huh. Que le van a tapar el techo a un chabón porque se le llueve. Porque esos tipos son descartables, son población sobrante. Y ahora se van a poner más elocuentemente en población sobrante. Vos sabés que ayer hablamos con Marcelo Ruiz, que es el rector saliente de la Universidad de Río Cuarto, sí. Que ha hecho una gestión interesante incluso en su vínculo con la sociedad, con todo lo que le cuesta muchas veces a la universidad vincularse con las comunidades por fuera de la actividad catedrática y demás. Y, por ejemplo, participaron activamente del freno a Monsanto en Río Cuarto. Sí. O, por ejemplo, denuncian la violencia policial o han trabajado con la xenofobia hacia la comunidad boliviana que trabaja en las quintas de los colombianos, de las ciudades y demás. Acá también. Y Marcelo Ruiz decía una cosa interesante, que dentro de la iluminación que el PRO parece tener en términos de propaganda, hay una opacidad muy fuerte, como algo que encandila y no te deja ver el trasfondo. Sí, y sí. Yo no sé si ese 30% o el porcentaje que sea flan que vos decís, lo que le pasa es que el encandilamiento no le deja ver otra cosa, o no le importa esa otra cosa. Yo no creo que sé. La gente se cansó del kirchnerismo como quien se cansa de ver la pared pintada de verde. Hay que pintar, como el Cambiemos es pintemos la casa. Y lo que no se dieron cuenta es que pintemos la casa no es estiremosla abajo. Entonces, ahí hay un asunto. A mí me parece que ahí hay parte de eso. Y hay parte, mucha parte de responsabilidad del kirchnerismo de suponer lo que dice Berardi, que felicidad y economía van juntos. Uh-huh. Bueno, basta. Ya está, ahora 12, todo el tiempo tenemos que consumir. ¿Por qué no pensamos una política un poco más profunda en ese sentido? ¿No podemos pensar de otra manera? Ok, pongamos guita en el conurbano y hagamos universidades y todo eso, bueno, pero no por eficiencia, no para acumular, sino para entender que es posible una vida de otra manera. Bueno, cuando Cristina hablaba de la sintonía fina, el capitalismo en serio y demás, me parece que algo ahí terminó pegando el tiro por atrás, digamos, que tiene que ver con que vos inflaste un bolsillo de consumos individuales y eso después termina por derecha siempre. Totalmente, porque, viste, porque a la gente le parece que lo que le ocurre ya está, que le va a ocurrir siempre. Y no es así. No es así. No es que lo que te ocurre te va a ocurrir siempre. Porque discutía con el jardinero de ahí, de un jardinero de seis, y me decía, bueno, votó a Macri. Y yo, pero, viste. Le digo, pero entendí que, porque, ¿sabes por qué lo votó? Porque al lado de él vive una familia que cobran planes sociales y no trabaja. Y él trabaja, es un trabajador, un tipo grande además. Le digo, está bien, le digo, pero ¿sabes qué pasa? Le digo, hay que reconstruir una cultura del trabajo, los 90, etc. Y, ¿sabes? Y le digo, y el tema es, si no tienen guita, ¿qué hacen? Van a salir a afanar. Y no hay problema, me responde él. Mirá qué buena la respuesta que me dijo. No hay problema, me dice, porque van a la cárcel y en la cárcel también cobran sueldo. Hmm. Lo que le respondí no corresponde que lo diga al aire. Porque fue muy guarango y entendió cuál fue mi posición. Igual ahí tenemos un quilombo grande. El otro día estuvieron acá las chicas de Yo No Fui, que trabajasen talleres y una cooperativa con mujeres que salieron de la cárcel, dan talleres dentro de la cárcel también. Y una de las cosas que nos contaban, con mucho dolor, lo contaban y a mí me lo generó también, que para muchas mujeres, lamentablemente, incluso en años de crecimiento económico, la cárcel se transformó, sistema penitenciario federal, sí, hablamos, en un modelo de horizonte de vida. Y sí. Por ciertas seguridades, en términos de salud, de alimentación. Y sí, que la afuera es más hostil que la adentro. El estado disciplinario, claro. Porque te dan, ¿entendés? Te lastimás un pie, te llevan a una enfermería. Andá a hacer la cola en una salita de Seiza. Yo fui al hospital de Seiza una noche que me dolía un riñón, no sabía por qué. Bueno, después nunca supe por qué, qué sé yo. Y me dolía como en la parte del riñón. Y fui, me estaba partido al medio. Sí, siéntese, espere, había 50 personas. Entonces, digo, ahora eso, si me pasa en la prisión, seguramente, pero me pasan otras cosas también en la prisión. No solamente es que me van a curar el riñón bien, sí, o en un toque, por ahí, ¿viste? Igual, pasan. ¿Viste lo que contabas del jardinero y sus vecinos que cobran, sí, plan y no se mueven? ¿Viste que la movilidad es una forma también del fascismo de hoy, digamos, ¿no? La idea de la, sí, vida vuelta a empresa y movete y producir, sí, términos individuales, sí, y demás. Sí. Creo que el macrismo va a poner el acelerador justamente en esa cuestión. Ya están. Ahora estaba viendo en el subte la innovación. Hablaba un viejo, la innovación. Ay, usted que es tan grande habla de la innovación. Bueno, ¿qué es innovar? Es pensar soluciones nuevas a problemas viejos. Ay, ¿entendés? Sí. Y otra vez es esto. Dale, perdón. No, que ayer los chicos el martes, los chicos de Juguetes Perdidos vinieron acá a Clinamen a charlar y hablábamos de esta idea de los vagos del plan, la, sí, figura esta contra la que se votó, sí, también. Y los pibes decían algo interesante, que muchas veces el vago del plan, dicho así por sus propios, sí, vecinos que laburan, lo que hace es llenar el culo de preguntas al que se mueve todo el día en una especie de muleo constante de la vida, ¿viste? Sí. Entonces, claro, ves un tipo que no hace nada y te llena, claro, de preguntas, esa vida alienada que vos tenés. Te da bronca, ¿viste? Porque te da bronca en el fondo. Porque vos tenés que salir y él no. Y por ahí que te gustaría quedarte, no estoy tan seguro yo de que la gente quiera quedarse. Que esa pregunta que se le formula al tipo que labura no es una pregunta por quedarse. Yo creo que tiene más que ver con el resentimiento, porque el jardinero, yo lo conozco hace un tiempo, es un tipo que le gusta más cortar el pasto que, no sé, que hacer otras cosas, que leer un libro. No lee libros, digo, no tiene por qué leerlos, pero a él le gusta trabajar. Él encontró, él tiene su piedra ahí. Entonces, no digo que a todo el mundo le guste trabajar, pero en el caso de ese particular, a mí me parece que hay un asunto que es que la ecuación económica para medir las relaciones es difícil. Ahora, hay una cosa que ocurre, sí, que es que hay que tener paciencia. Hay desbordes. Siempre hay desbordes. Bueno, el desborde hay que aguantarlo. Hay que encauzar en un momento, no hay dudas. Es decir, no pueden seguir sin laburar y cobrar planes. Pero en un momento pueden eso, porque eso compone una trama también que tiene que ver con volver a recuperar la posibilidad de sentirse un poco mejor, un tipo que no tiene nada. Entonces, ahora, eso el pobre no lo entiende. Lo entiende el ilustrado, digamos, el que está fuera de ese lugar. El tipo que está al lado lo ve como un propio con el cual compite, porque efectivamente compite, y porque quiere estar mejor él que el otro. No le importa tanto el otro de ese modo, ¿viste? Como uno piensa, ay, el otro, la patria es el otro. No, la patria no es el otro, no, es uno solo, porque la economía moderna es de a uno, y hay que inventarlo, hay que generarlo, hay que potenciarlo lo del otro, ¿viste? Es muy difícil. Gus, hablabas del desborde en términos sociales, pero ¿qué pasa con el desborde emocional de estos días? ¿Vos creés que eso se va a calmar? Porque hay como una especie de cosa, sí, entre la angustia, sí, la bronca, momentos de un furor impresionante de querer salir adelante y ser resistencia. ¿Qué hacemos con todo ese desborde más personal también? A mí me parece primero que hay que esperar. Yo digo, hay que esperar y a ver qué pasa. Hay que tener razones. Que Macri haya llegado al poder no es una razón en sí misma. Fue votado. Queremos salir del sistema democrático, discutamos eso. Tiene que haber un voto ilustrado, discutamos eso. Pero, digamos, ya está. Tenemos este sistema, bueno, ok, lo aceptamos, sí, ok, ganó el chabón. Fin. Entonces, ahora, lo que hay que estar es atento a las políticas que el tipo va a llevar en cada uno de los lugares donde se vaya a llevar adelante. Me parece que es necesario no estar solo en este momento, es necesario no aflojar en los lugares en los que uno está, y tratar de generar una composición de lo común, inclusive sabiendo que pueden ser lugares que puedan desactivarse porque están vinculados al Estado, por lo que sea. Y me parece que hay que referenciarse con los otros todo el tiempo. Yo no sé si las redes sociales sirven para eso. Me parece que no, que las redes sociales se han transformado, qué sé yo tengo una red social que es una unidad básica. Están todos de acuerdo. Y, no, y cuando entra un macrista, ¿viste? Y hay uno que pone, che, si entra uno de Macri, quiero avisarles que lo voy a borrar. Bueno, entonces, ¿entendés? Hablamos entre nosotros. Es difícil, pero a mí me parece que hay que esperar. Hay desborde emocional, yo creo, por dos razones. Una, porque ganó este tipo, que es realmente algo feo. No es... Yo digo, ¿viste? No es Stolbizer, que tampoco me gusta. ¿Entendés? Podría haber sido cualquier otro, no sé, ¿quién? Dualde, que tampoco me gusta. Rukauf, que tampoco me gusta. Esto para mí es peor. De verdad lo digo, es peor, porque Sturzenegger, Pratgay, todos estos tipos, viste, que ya hicieron lo suyo, que son unos mercenarios, que son unos acumuladores, todo eso es peor, porque van a salir a buscar deuda, nos van a endeudar hasta las manos, van a empezar a buscar razones para poder sacar plata de los lugares donde está puesta ahora, que es en beneficio de cierta gente, y la va a utilizar a los efectos de otra cosa. Va a haber negociados, como siempre los hubo, porque todos estos tipos en general han vivido de la teta del Estado, empezando por el presidente y su familia. Vivió de la teta del Estado toda su vida. Después no, porque una vez que haces 10 millones, ya ahí te largás y te pones una heladería, ¿entendés? Y decís, no, yo la guita me la hice con la heladería, con la concesionaria de autos. Pero mientras tanto, viviste de esa teta. Porque es una teta muy eficaz, porque el Estado siempre paga. Inclusive a los liberales, que no creen en el Estado porque creen en el mercado. Entonces, yo creo que va a haber que estar atento. Se nos va a bajar un poco la bronca, me parece. Viene el verano, vamos a poder ir de vacaciones todavía. Entonces, y en las vacaciones va a haber que estar atento, porque estos son capaces de hacer estas cosas que ya las hicieron, ya las hemos visto, ya se llevaron puesto. ¿Viste al turco, a Méndez? Yo veía la otra vuelta un reportaje del año 87 de Méndez y yo decía, claro, este era dionisíaco. Unas patillas, ¿viste? Parecía ahí, claro, Dioniso. ¿Viste? El pueblo, hablaba del pueblo, sí, hay que repartir. Lo dionisíaco no es de izquierda, aparte. No, ¿viste? Es desbordado. Es desbordado. Entonces, ¿viste? Vamos a repartir. No puede ser que el mercado no sé qué, nosotros no somos liberales. Perfecto. Lo agarraron y se lo llevaron puesto. Está bien. Se lo llevaron puesto y el tipo se dejó llevar puesto. Hay otros que por ahí no lo hagan. Pero, digo, y lo llevaron puesto y se lo llevaron puesto. Hicieron todo lo que hicieron. Y el abrazo de Méndez con Rojas es relativo a, viste, el diario La Nación diciendo lo de los las víctimas y qué sé yo. Eso, bueno, es tremendo, porque eso es pornografía, ¿viste? Nadie cree que va a pasar lo que decía el editorial de La Nación. El tema es que te eleva la vara, te la tira para otro lado y no, te hace discutir un piso más arriba. ¿Y sabes qué? Y nos distrae de lo que va a ocurrir. Uh-huh. Porque eso también es lo que pasa. Hay que estar muy atento, porque estos tipos... Y yo creo que hay que ocuparle las plazas, ¿viste? Hay que ocuparle la plaza los 2 días, los 3 días. Hay que hincharle las pelotas, que los tipos entiendan que no van a estar solos. Gustavo Varela, Fenomenología de la Vida Cotidiana, aquí en La Mar en Coche, los jueves.